supe que tu barco navegaba lejos de aquí. Te seguí. Escucha bien ese nombre que aquel día tú no quisiste oír. Lo grité. Vivimos juntos tú y yo, unidos siempre los dos, por las calles de esta ciudad. Me tendrás que perdonar, no te puedo acompañar, aunque no estarás. Las auroras un día la conocí, era de otro país. Ella mientras se santiguaba, sus ojos lloraban y me miró. Tu foto me señaló, aunque de encontrarnos se alegró, con voz triste me habló y mi corazón se encogió. Los recuerdos vuelven otra vez. Fue entonces cuando sin querer la nieve al caer navegar en el futuro que vimos en sueños tú y yo, siempre juntos hasta